ay, para morir. Hay los ojos como una mora. Si cuando sales a la calle que de cualquiera te enamora, que mira si eres presumida, que mira si eres presumida. Prefiero la muerte.